Foro Nacional sería en Santiago del Estero en noviembre. Bueno, la verdad que la idea es llegar, digamos, con muchos de estos temas ya trabajados hacia el Foro Nacional en Santiago del Estero, y bueno, con una propuesta de ley, digamos, de la economía social, ¿no? A estos foros, más que nada, para ir charlando algunos temas de los que venimos trabajando, digamos, que se vayan tratando temas que ya cada organización viene trabajando, que empieza con la autogestión, con el sostenimiento, digamos, de los espacios donde uno vive, con el tema del buen vivir, digamos, varias de esas cosas, ¿no?